La verdad que es un orgullo para nosotros, para la gente de General Aguiar, principalmente para la filial de Federación Agraria, recibir hoy acá en General Aguiar el Consejo Federado Bonaerense en pleno. Estamos acompañados por Jorge Solmi, del Distrito 7, Guillermo Gianassi, presidente del Consejo Federado y a su vez presidente secretario de la Comisión de Lechería, Roberto Molini, del Distrito 11, el señor Julio Currá, compañero del Distrito 9, vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, y a su vez tenemos la visita del señor Alfredo Civelo, director del Banco Provincia, y el compañero González de la ciudad de Balcarce. Así que por lo tanto, dejo inaugurado oficialmente esto y les doy la palabra a mis compañeros. Bueno, para el Consejo Federado Bonaerense, para la máxima representatividad que tiene la Federación Agraria en la provincia de Buenos Aires, es un gusto muy grande estar aquí en esta mañana, en una jornada de trabajo intenso que vamos a tener en la ciudad de General Alvear, acompañado de compañeros que vienen de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, para hacer un plenario donde vamos a analizar, debatir en profundidad la actual situación por la que estamos pasando los productores en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la Federación Agraria Argentina, una entidad que está cercana a cumplir los 100 años, está profundizando su accionar en la provincia. En el año 2008 hemos unificado los cuatro distritos o regiones que teníamos, el sudoeste, el sudeste, el centro y el norte, en lo que se ha llamado el Consejo Federado de la Provincia de Buenos Aires, y en ese marco estamos trabajando constantemente en fortalecernos, en crecer, y de hecho, por suerte, estamos teniendo en eso una gran acción, y defender y trabajar diariamente por los problemas que tienen los productores. Buenos Aires, la provincia más grande, más importante de la Argentina, una provincia que produce y vive esencialmente lo que es la producción agropecuaria. Más del 50% del trigo, por ejemplo, que se produce en el país sale de esta provincia, más de un 25% de la producción de leche, la carne, es decir, tenemos una gran potencialidad, pero también tenemos muchas cosas que mejorar, que cambiar en el ámbito de políticas públicas que deben modificarse sustancialmente, sobre todo en beneficio de lo que son los pequeños y los medianos productores. Nosotros le hemos transmitido al gobernador de la provincia, al ministro de Asuntos Agrarios, la necesidad que tenemos de que la provincia nos acompañe en las acciones y reclamos que debemos transitar y lograr desde el gobierno nacional fundamentalmente. Hoy el 90% de los graves problemas que afectan a los pequeños y medianos productores de la provincia ameritan, requieren soluciones nacionales. Y en ese sentido estamos peticionando un acompañamiento mayor por parte del gobernador, de su ministro, y posiblemente en la semana esta que viene, después de mucho tiempo que no podíamos tener un encuentro con el ministro Ariel Fernández Tobit, tenemos noticias en estas horas de que nos estaría convocando, convocaría la mesa agropecuaria de la provincia, y es la única manera de poder transitar junto a un camino de acción común. En ese sentido decirles, y después les pasaremos la palabra acá a los compañeros que hoy nos están acompañando, que en la jornada de hoy aquí en General Alvear vamos a analizar en profundidad la situación por la que está atravesando la provincia. Acá tenemos compañeros, directores que son de las distintas regiones y filiales, mujeres federadas, cooperativas, jóvenes que nos acompañan de toda la provincia. Vamos a analizar en profundidad toda la situación, vamos a determinar las estrategias gremiales a seguir y vamos a finalmente elaborar un documento que va a expresar la posición pública de la Federación Agraria de la provincia con respecto a la situación por la que hoy estamos atravesando en el campo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Solmi, yo soy director de la Federación Agraria del Distrito 7, también, igual que Guillermo, venimos, en mi caso, de Pergamino, junto con compañeros de filiales de la zona. Esta vez, además de trabajar para la Federación Agraria gremialmente como lo venimos haciendo, estamos participando de la política a partir del año pasado y junto con el compañero Roberto Molini, que es senador, ambos somos vicepresidentes de la Comisión de Agricultura, uno de cada una de las cámaras, lo cual a nosotros como entidad nos llena de orgullo poder tener un federado en cada una de las cámaras y en ese lugar y poder arrimar al aporte de la solución desde la parte legislativa. De todos modos, como decía Guillermo, necesitamos mucho del trabajo del Poder Ejecutivo. La provincia de Buenos Aires tiene un territorio grande como el de Francia, pero estamos lejos de estar como Francia y fundamentalmente los pueblos del interior, donde en Europa se privilegia el pueblo interior, en nuestro país parecía que se castiga, y llegar a cualquier pueblo significa llegar a través de rutas que están destrozadas, llegar a través de escuelas que están abandonadas y llegar a productores donde en general, en lugar de ser asistidos y acompañados, son fuertemente castigados y perseguidos fundamentalmente tributariamente, además de los discursos donde se le dice que el productor evade y no aporta en relación a lo que produce, cuando vemos que estos pueblos se sostienen con la actividad de los productores agropecuarios y el comercio que lo acompaña. Así que hoy va a ser un ámbito para debatir todo esto. Estamos, como decíamos, satisfechos, muy contentos de estar participando en esta situación donde toda la provincia de Buenos Aires, desde la Federación Agraria, está reunida, donde tenemos la posibilidad de juntarnos con todos los directores de la Federación Agraria y también con todas las filiales, donde la gente de base trabaja todos los días. Y muy agradecido también con la prensa que nos da esta posibilidad de comentar estas cosas. Bueno. Un gusto estar por aquí, por Alvear, esta mañana, encontrándome con viejos amigos. La verdad que era, le decía Alfredo recién, que quizás debía ser uno de los pocos o de las pocas ciudades de la provincia de Buenos Aires que nunca había llegado, ¿no? La verdad que es un gusto estar esta mañana acá con todo el Consejo de la Federación Agraria Argentina, donde realmente, como dijeron quienes me antecedieron en la palabra, vamos a debatir, ¿no es cierto?, por lo que es la política agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, donde en realidad estamos en unas situaciones bastante diversas, ¿no? Ya sea por los errores o los desaciertos de la política, como sí también por lo que nos ha tocado vivir con el clima en los últimos tiempos. Yo represento el Distrito 11 de la Federación Agraria, que es el sudoeste de la provincia. Casi el 20% de la extensión de la provincia de Buenos Aires está en ese rincón, donde obviamente la situación es un poco más crítica que en el resto, debido, bueno, a las situaciones que nos han tocado vivir. Obviamente en una zona muy compleja en cuanto a lo productivo, hoy se puede hacer nada más que cosecha de fina y ganadería, creo yo, y siempre digo, los dos peores negocios del campo argentino, ¿no es cierto? Bueno, y también, como dijo Jorge recién, hace ya prácticamente 2 años y medio que estamos ocupando una banca en el Senado, donde hemos podido llevar la palabra, ¿no es cierto?, de la gente del interior, de la Federación Agraria Argentina, a un lugar donde realmente muchas veces nos estaba de alguna forma vedado porque no teníamos representación directa, ¿no es cierto?, no estaba la palabra del campo en esos ámbitos. Obviamente esperamos que esto sirva y empiece a contribuir para que nos toque vivir situaciones absolutamente distintas a las que hemos venido viviendo en los últimos tiempos. Realmente tenemos que trabajar para tener no una corporación, pero sí una representatividad genuina en todos los ámbitos, tanto en la provincia como fundamentalmente en la nación. Todos sabemos que los grandes problemas, ¿no es cierto?, de la política agropecuaria para el sector agropecuario se definen en la nación. Es muy importante que tengamos nuestra representación ahí también, donde en realidad empecemos a trabajar con una política realmente previsible, ¿no es cierto?, para los próximos tiempos. Nuevamente gracias y bueno, un gusto haber estado esta mañana por aquí. Bueno, gracias. Sí, realmente, claramente lo decían los compañeros, se pensaba recién, y cuando se pensó en el Consejo Federado Bonaerense, se pensó en crear un instrumento que realmente tuviera una mejor interlocución entre la Federación Agraria Central y el productor, y donde todos los directores de la provincia de Buenos Aires pudieran debatir claramente cuál es la política que estamos necesitando. En realidad, esta es una vieja discusión de la Federación Agraria Argentina, donde venimos desde hace mucho tiempo diciendo que hay que cambiar algunas políticas agropecuarias que realmente no son buenas para el pequeño y mediano productor. Y estamos en ese proceso, trabajando para que esto se cumpla de alguna manera, pero lamentablemente el tiempo de los productores es muy diferente a los tiempos políticos, y si bien se han hecho algunas cosas hasta ahora no alcanza. Pero también tenemos que ver con claridad de que si el precio de la soja o el precio de los cereales estuviera en los precios que están internacionales, sería la cuestión de los productores una cuestión terrible. Terrible porque el cambio de las políticas no ha estado adaptada a las circunstancias y la necesidad de los productores, y esto hace de alguna manera que haya que reformar en forma urgente la política para aquellos productores que son diferentes. Para el pequeño y mediano productor, para la agricultura familiar, para esa agricultura que dice la Federación Agraria Argentina con rostro. Esta es la Federación Agraria, esta es la agricultura que nosotros queremos. Nosotros queremos ser parte de este y del gobierno que venga, de quienes sean, pero queremos que se resuelvan los problemas que hay en el interior. Queremos recuperar el federalismo, queremos trabajar por la unidad, queremos que este país se distribuya con equidad, no solo para el sector agropecuario, sino para todos los sectores. Sabemos que hay otros sectores que también están muy postergados dentro de esta sociedad argentina. Por eso estas reuniones y hoy la presencia de acá de Alfredo Silvero, que le agradecemos fuertemente, para llevar los reclamos, críticas constructivas. No es en la persona de Alfredo Silvero donde vamos a descargar todos los problemas aquí en la provincia. Esto viene de hace mucho tiempo, pero sí va a ser el interlocutor nuestro ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires para ir resolviendo muchos problemas de endeudamiento, zona con 15 y 18 años de inflación, que todavía no se ha podido resolver, temas de endeudamiento, temas de problemas impositivos, que realmente se deberían de haber resuelto con alguna decisión política mucho antes de tiempo. Vemos que hay voluntad, pero no alcanza, simplemente hay que aplicar una política diferencial para tratar a todos estos productores que de alguna manera vienen muy mal de hace muchos años. Así que la verdad, no queremos que perder más productores, queremos una política no solo donde no se pierda más y donde se puedan recuperar. Una política parecida a la de Brasil, donde en los últimos años han aparecido 400.000 nuevos productores pequeños y medianos. Esta es la Argentina que queremos, esta es la provincia de Buenos Aires que queremos, a eso estamos dispuestos a acompañar a este y a cualquier gobierno. Nada más. Gracias. Bueno, igual que mis compañeros, tengo que decir que estoy sumamente satisfecho de estar aquí en la localidad de Alvear para compartir una reunión más del Consejo Federado Bonaerense, donde sin duda vamos a poder debatir la problemática del sector, que si bien lo venimos haciendo hace mucho tiempo, es necesario seguirlo remarcando, porque no solamente tenemos que hablar de la segmentación de las retenciones, de una agricultura familiar, de una chacra mixta, y ahí debemos apuntar fuertemente a la defensa de estos pequeños productores, que cada vez se le hace más difícil el sostenimiento, y es una tarea fundamental de la Federación Agraria tratar de que no desaparezca ningún productor más. Y en esto estamos empecinados y creemos que es nuestro camino y el camino que necesitan los productores. Por lo tanto, en esto no podemos bajar los brazos de ninguna manera. Y hay varias cosas que hay que atender. Hoy por hoy el pequeño y mediano productor se siente apretado de muchas maneras. Y otra de las maneras más apretadas que tiene y más difícil es encuadrarse correctamente dentro de los marcos que hacía justa tanto la FIP, donde difícilmente un pequeño productor que tiene que estar arriba del tractor pueda dar cumplimiento a todas las exigencias que está presionando impositivamente, tanto en los contratos como en sus porcentajes de rendimiento. Y esto es una tarea también que debemos tratar de resolverle para que el productor de alguna manera pueda seguir trabajando su tierra, volver a la chacra mixta y trabajar en pos de seguir siendo lo que eligió como medio de vida. Así es que por mi parte, y estando muy cerca del Día del Agricultor, quiero llevarle a todos los agricultores de aquí de la zona el saludo de la Federación Agraria, y que sea un muy buen día y un día más para reflexionar y comenzar una tarea nueva de lucha hacia adelante, siempre pensando en los pequeños y medianos productores. Muchas gracias. Yo lo que quiero valorar esta mañana, que estamos reunidos todos los compañeros de la Federación Agraria Argentina, es la presencia de un amigo, de un compañero que está ejercitando un cargo de director en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Alfredo Silvero, a quien lo convocamos la semana pasada, lo vamos a molestar seguido, Alfredo, siempre por cuestiones propias del banco, y ha tenido la grandeza de aceptar inmediatamente la invitación que le ha formulado la Federación Agraria de la Provincia de Buenos Aires y estar aquí acompañándonos esta mañana. Un especial agradecimiento, Alfredo, este es el ejemplo que hay que seguir, donde las personas que nos representan en distintos lugares que estén trabajando, estén al lado, codo a codo, en nombre de los productores. Y en nombre de la Federación Agraria, agradecerte, Alfredo, todas las gestiones que estás haciendo. Y acá esto un poco lo vamos a socializar y lo vamos a motorizar, así que de aquí en más va a ser mucho más grande el esfuerzo. Buenos días. En primer término quiero agradecer la atención que tuviste, José Luis, de acordarte en esta invitación. Muchas gracias por tu amabilidad. También este amigo que acaba de hablar, Guillermo, que nos visita permanentemente en ese esfuerzo que hace él como conductor para tratar de llevarle problemas, para solucionarle los problemas a sus afiliados de la Federación Agraria en el ámbito provincial, y uno desde el banco tratando de dar la respuesta que más conveniente le sean a las partes. También me dijo que iba a estar un amigo con el que trabajamos 2 años, y no solo conocí cómo trabaja, sino que me brindó su amistad. Gracias por venir, Roberto. Y a ustedes también. Bueno, circunstancias de la vida me han hecho que ahora me han colocado en el lugar que estoy, en el banco. Yo vengo de la política, conozco sus encuentros, sus desencuentros, sus sinsabores y todo. Pero acá estamos en un lugar donde, como dice el gobernador Scioli, a los problemas no hay que comentarlos, sino encararlos. Y esa es la petición que nos ha hecho, que nos pongamos al frente de los reclamos, que es, tratemos de ser lo más permeables, que busquemos las soluciones que más le sirven a una entidad que tiene 180 años y a los pequeños y medianos productores, en el caso de ustedes, que con sus altibajos, con todo esto económicos, que lo podamos asistir de la mejor manera para enfrentar las distintas situaciones. En este ámbito como el de hoy, habrá algunas cosas que podamos compartir, otras que no, pero lo importante es que todos estamos tras un objetivo común, el de ustedes y el nuestro, de tener un mejor bienestar en la familia agropecuaria, que empezamos de enterar que en estos días es el Día del Agricultor, que no sabía que existía, y nosotros en el ámbito de la provincia tratar de asistirlo de la manera más feliz. Así que estoy a disposición de ustedes, las puertas del banco están abiertas. En estos momentos tenemos en el banco una operación, el banco está muy bien, aún con una apertura al sector crediticio, cosa que parecía incompatible. No, el banco está bien en cuanto a sus recursos internos, y está con una apertura manifiesta, cómoda, hacia la pequeña y mediana empresa, los sectores agropecuarios, y aún estamos, cosa que no tal vez repercuta en este ámbito, sino podemos asistirse a otras empresas más grandes que bien nos hacen a la Argentina, para un capital nacional y privado. Así que nuevamente les digo que estoy a su disposición, y con Guillermo tienen las puertas abiertas a mi despacho el día y la hora que ustedes lo dispongan. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Vamos a dar comienzo el plenario del Consejo Federal Bonaerense, así que adelante.